estamos todos con mucha bronca y mucha indignación, porque entendemos que más allá de, ¿no?, como vos bien manifestabas, proscribir o querer encarcelar a una líder política, dos veces presidente y demás, están cometiendo una injusticia sin precedentes. Están condenando a alguien, a una persona inocente, digo, no la condenan porque sí, lógicamente, por esto que recién mencionábamos. Porque fue dos veces presidenta, porque la principal dirigente de la oposición, porque la presidenta actual del partido justicialista, el principal partido opositor. La condenaron sin pruebas, la condenaron con jueces puestos a dedos, la condenaron con una infinidad de irregularidades que se vienen denunciando y que son muy obscenas. Entonces, un poco, el tema es, no pasa por una cuestión de fe, de quién cree que es inocente o quién cree que es culpable, o si la quiero presa, la quiero más o la quiero menos. Sino, hay un proceso judicial, y ese proceso judicial tiene instancias que tienen que ser imparciales, y donde hay un proceso en que se tiene que demostrar la culpabilidad. En este caso, no pudieron comprobarlo y son jueces puestos a dedo por Mauricio Macri que condenan a alguien porque le tienen miedo por lo que hizo cuando fue presidente y por lo que podía llegar a ser o representar en las próximas elecciones. Y eso, en el marco de la Argentina y de la democracia, genera un antecedente muy grave, porque estamos hablando de avalar a la proscripción y poder detener una persona sin pruebas, sin elementos, porque a 3 o 4 personas o 10 que se juntan en una quinta a planificarlo, se juntan en la Casa Rosada a planificarlo, se juntan en un lago escondido a planificar a quién pueden joder, a quién pueden meter en cana sin pruebas, tienen ese poder por encima de los millones de argentinos y de la democracia a la hora de presentar elecciones para decidir quién puede competir y quién no, quién tiene libertad o quién no, a quién podemos condenar y a quién no. Entonces, en ese sentido, todos los argentinos estamos en libertad condicionada. Porque sí, cuando un grupito selectivo de poder decida que un periodista tiene que ir en Canaloa, cuando un dirigente político tiene que ir en Canaloa, cuando un sindicalista tiene que ir en Canaloa, en función de sus intereses mezquinos, no en función de lo que representan, de lo que hacen o lo que pueden probar. Entonces, en ese sentido, lógico, estamos atentos, alertas y movilizados, y estamos organizándonos para hacer una gran convocatoria el miércoles que viene, cuando Cristina Fernández de Kirchner va a presentarse, como ha hecho en cada instancia que a la que la han citado. ¿Sí? Porque ha tenido esa condición, digo, cuando siempre persiguen a los peronistas no se esconden, se ponen a derecho, van y ponen la cara y el cuerpo, y eso ha hecho Cristina, alegando, difundiendo y fundamentando ella y sus abogados su inocencia y ese proceso judicial que estaba viciado. Y no es casualidad tampoco que en una instancia de la Corte Suprema, que en la mayoría de las causas demora años y años y tienen la potestad de revisar estas inconsistencias que mencionaba, cuando ella dijo que iba a ser candidata, pasaron 43 días y la condena ya salió, se anticipó y se leyó primero en los medios de comunicación, ¿no?, afines a la proscripción, afines al grupo económico, y luego se terminó de publicar. Entonces, entendemos que estamos en una situación límite en la historia de nuestra Argentina y nuestra democracia, y la respuesta tiene que ser acorde a esa situación límite. Por eso estamos juntándonos con un montón de sectores, que algunos ni siquiera se sientan representados por Cristina Fernández de Kirchner, pero que sí entienden la importancia de defender la democracia y defender este tipo de instancias y de injusticias, no solo por el presente, sino por el futuro de nuestro país. Esta semana ha habido vigilia en la puerta de la casa de Cristina, lo decíamos, quienes estamos aquí hemos ido, seguramente, y lo hemos visto también, tu presencia constante en estos lugares. También hubo un acampe frente a la Corte, corregime si me equivoco. Hay acciones que se están programando, creo que también el domingo habrá un encuentro ecuménico frente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner que se proyecta, y la movilización del miércoles como una defensa, no solo y acompañamiento a Cristina, sino también a la democracia, donde, como bien decís vos, se han visto sectores de la izquierda que nunca están y nunca han estado participando de los espacios de Cristina Fernández de Kirchner, como así también sectores del peronismo que no estaban participando del espacio conducido por Cristina Fernández de Kirchner, pero que ante este nivel de conflictividad, de injusticia y de destrato a la democracia, se ponen a disposición. Recién un oyente nos decía, como si todo esto lo hemos vivido a lo largo de la historia, nos vuelve a pasar. Y en esa lógica de acción continuaremos. pensando en el corto plazo, porque tal vez sea difícil pensar en el mediano plazo, pero pensando en el corto plazo, como militante peronista que está también cerca de acompañar los procesos de decisiones, ¿es estar visible, es estar en la calle, es estar organizándonos? ¿Cuál es el mensaje para la militancia que también está escuchando? Sí, el mensaje es ese, digo, es estar alerta, es estar organizándonos. Vos bien decías, hay vigilias que se vienen haciendo, hay gente que naturalmente esta situación injusta le indigna y va a la casa a mostrar el acompañamiento a Cristina. Se están haciendo reuniones abiertas porque, como te decía, hay un montón de sectores que fueron beneficiados por la política de Cristina Fernández de Kirchner, por esas políticas públicas generadas. Hoy, por ejemplo, se juntan todas las morgas de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy hay un encuentro de la cultura y de los sectores culturales, que muchos son de la cultura independiente, pero que digo fueron acompañados por políticas públicas de un proceso, y que la cultura históricamente ha defendido la democracia, y por eso van a estar también haciendo una reunión abierta y luego yendo para la casa. El lunes, esto que hablabas recién de que Matías hizo un reconto de la situación histórica, el lunes es un aniversario del bombardeo a una población inocente que defendía a Perón y el golpe de Estado en el 55. Va a haber un acto rememorándolo y también van a una movilización hacia la casa de Cristina. Hay encuentros, hay banderazos, hay la instancia de generar reflexión sobre esta situación de gravedad, hablar y convocar a todas las personas que entienden que es un punto límite de nuestra democracia y que hay que defenderla, y principalmente todos estos niveles de organización se están construyendo en base a la enorme histórica movilización que va a ocurrir el miércoles, acompañando a Cristina a presentarse en la justicia. Y hoy entendemos que la movilización popular, habrán hecho el reconto histórico también, genera anticuerpos y un antes y un después y precedentes, porque seguramente va a haber algún recurso legal en organismos internacionales, ¿sí? Porque es muy obsceno el nivel de persecución y el nivel de proscripción y de ataque sin ningún fundamento y pasando por encima de la Constitución Nacional, de pactos internacionales, así que va a haber alguna instancia judicial en el exterior y es sentar precedentes. Podemos recordar también lo que pasó con parte de esta misma corte mafiosa que quiso liberar a los genocidas cuando Mauricio Macri era presidente, una inmensa movilización y tuvieron que dar marcha atrás con esa medida. Bueno, acá un poquito lo que se está sentando también precedente, es decir, ¿cuántos argentinos en la calle van a salir a defender la democracia, a manifestar esta injusticia, a generar un precedente también de que hay un montón de argentinos y argentinas que quieren votar a Cristina Fernández de Kirchner, y son 3 o 4 mafiosos y algunos que se juntaban en la casa de Mauricio Macri o en los despachos de Héctor Mañeto, que quieren quitarle ese derecho a un montón de argentinos y argentinas? Y ese derecho, históricamente, y acá, hay, en este presente y a futuro, se va a defender en la calle. Ahí es donde se cambia la historia, y por eso entendemos que es importante acompañar las acciones que cada uno pueda, ir generando conciencia, sumando a sectores que por ahí no están organizados, pero que sienten esa bronca y esa indignación, y que eso se pueda canalizar, esa pasión, esa emoción que genera Cristina, esa indignación, se pueda canalizar en la calle de manera organizada, porque a lo largo de la historia hemos visto que siempre la historia se cambia en la calle. Ahí se hace visible el poder de la gente que quieren esconder los medios de comunicación, ahí se hace visible el deseo de un montón de sectores de la sociedad que va en contra de 3 o 4 personas que no son votadas y que definen que quieren definir el destino del país en lagos escondidos, en cuartos ilegales y oscuros, o en despachos presidenciales, o en reacciones de los principales medios de comunicación del país. Eso que quieren ocultar, hay que darle visibilidad, hay que ponerle las caras a la impunidad y a la mafia. Todos tienen que saber quiénes son esos jueces, qué hicieron y qué no. Todos tienen que saber quién es Héctor Mañeto, qué hizo, qué no hizo, por qué decía que ser presidente era un puesto menor y que él podía poner o sacar presidentes con 2 tapas de los diarios. La sociedad tiene que saber cuál es la mafia que está detrás de todo esto, y principalmente defender a Cristina y defendernos también a cada uno de nosotros, porque hoy le toca a Cristina, pero mañana le puede tocar a cualquier ciudadano y a cualquier partido político que no se arrodille ante el poder. A Cristina no le perdonan que haya satélites en el espacio, a Cristina no le perdonan que en su momento había reactores nucleares que se portaban, el proyecto de Atucha, a Cristina no le perdonan el salario más alto en Latinoamérica que pudo conseguir la sociedad argentina, el trabajo, las universidades, la gente que se pudo jubilar, yo digo, y cada uno de la persona que esté escuchando, que puede coincidir o no, seguramente tiene un caso cercano de alguna persona que pudo acceder al Procrear y hoy en día tiene una casa, que si no, no puede ser propietario, que en el momento cuando ganaban esto a Cristina, pudo viajar al exterior, o pudo mejorar su casa, o pudo cambiar el auto, o pudo mejorar la alimentación de sus hijos, o pudo acceder a la universidad pública. Los casos son infinitos, y no solamente de seres cercanos o que tienen la misma postura que nosotros, sino de sectores que por ahí no se sienten representados, pero que si miran al interior y escuchan, saben que lo que estamos diciendo es una realidad concreta, no es relato, es una cuestión manifiesta, concreta, de realidad efectiva. Entonces, eso hay que defenderlo, y como bien decías, lamentablemente en otros momentos de la historia ha pasado con otros líderes populares que los han proscripto, que los han intentado encarcelar injustamente, y eso se cambió en la calle. Por eso la convocatoria activa a la organización, hacer reuniones abiertas con todas las personas que sientan que este es un ataque a Cristina como líder popular y a la democracia, y que esa historia y eso se cambia en la calle, que un punto inicial va a ser este miércoles, pero que eso no va a frenar el miércoles, va a seguir y va a ser una tarea para adelante para que esta decisión se revise, se revoque y se modifique, porque es una decisión injusta, plagada de irregularidades, y para que nunca más en la Argentina 4 o 5 personas, un grupo de 10 personas con muchísimo poder, decidan por encima de la voluntad de los argentinos. Juan, en esta coyuntura, ¿cómo ves el escenario político de cara a las elecciones de provinciales de septiembre, a las elecciones nacionales de octubre? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es, como te digo, tu mirada sobre lo que se viene los próximos meses? Yo te soy sincero, creo que la mirada un montón. Eso lo podremos discutir en los meses siguientes, porque hay elecciones, faltan, si bien es cercano el calendario electoral, hay elecciones en octubre, hay elecciones en la provincia de Buenos Aires anteriormente, y seguramente hay una expresión política de todos los sectores que hoy en día se están reuniendo en el Partido Justicialista, que como bien decía Guido, son mucho más amplios del peronismo, y todos los sectores del peronismo cerraron filas y se unificaron. Pero sinceramente hoy en día, ante esta situación tan grave, la verdad que no podemos andar pensando de acá a 3 meses, porque lo primero que tenemos que hacer es defender la democracia y defender a la líder popular que queríamos votar en las próximas elecciones o de acá a 2 años, y que un sector reducido del país, pero con mucho poder, con el máximo poder a nivel nacional y a nivel internacional. No quiero dejar pasar de largo que también parte de esta persecución tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. Una directora del fondo dijo hace poquito que los argentinos voten bien en octubre. Digo, de eso estamos hablando también, ¿no? Y que durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, al FMI se le pagó lo que se le debía y se tuvieron que ir del país. No pudieron tener incidencia, lamentablemente. Después vinieron Mauricio Macri, ahora Javier Milei también, y están volviendo a endeudarnos. Entonces, no, como país no podemos tener decisiones soberanas sobre lo que queremos hacer. Y en ese marco, si bien seguramente haya una expresión política lo suficientemente amplia para representar un proyecto productivo, un proyecto de defensa de la patria, un proyecto de defensa de las Malvinas, de los jubilados, un proyecto de pleno que apunte al pleno empleo, a la industrialización, a la defensa de los recursos naturales, a un proyecto industrial, a la defensa de la educación, de la salud y demás, como lo hemos hecho históricamente, hoy en día y esta próxima semana lo que vamos a estar haciendo es defendiendo la democracia en la calle y manifestándonos ante una injusticia y ante la imposibilidad de votar a quien queremos votar. Eso no había pasado en este país, solamente en procesos dictatoriales, digo. Y hoy en día no nos parece menor que parte de sectores que reivindican a la dictadura militar tengan estas prácticas antidemocráticas, nombrando jueces a dedo y generando instancias de persecución judicial con 4 o 5 personas puestas a dedo para que nosotros los argentinos no podamos votar a quien querramos. Entonces, en estas próximas 2 o 3 semanas, lógicamente vamos a estar denunciando y defendiendo esto, y después eso tendrá una expresión política en las elecciones también. Pero si no, sería fingir demencia de que está en riesgo la democracia y no estar denunciando lo que estamos denunciando. Bien, ¿crees que esta decisión de la Corte, la proscripción de Cristina, creo que lo manifestaste en tus líneas, quizás no abiertamente, pero sí de manera explícita, genera la ampliación del sector nacional, popular, con quizás algunos sectores que estaban no excluidos por motus propio de liderazgo de Cristina? ¿Ves que hay atrás de esta decisión un aglutinamiento de estos sectores? Y hay un aglutinamiento de los sectores, digo, que entienden que hoy vienen por Cristina, el día de mañana van a ir por cualquier argentino de Argentina. Por eso también a mí me asombra de algunas otras fuerzas políticas, como algunos sectores del radicalismo, que parecen fingir indemencia ante esta situación, como cuando fue el intento de golpe a Alfonsina y estuvo el peronismo en el balcón y en la calle defendiendo la democracia. Cuando se está en peligro la democracia, está en peligro el derecho a elegir, está en peligro o hay una expresión latente de y una persecución para proscribir, ahí deberían estar todas las fuerzas políticas de la democracia. Y lógicamente el peronismo tiene una historia, que seguramente la habrán charlado anteriormente, de proscripciones, de bombardeos, de asesinamientos, de persecución política, y cualquiera que se identifica con el peronismo, con el campo popular, cuando vuelven los virulentos ataques, cierra fila y sale a defender lo que hay que defender. Entonces, en ese sentido, lógicamente, hay un montón de sectores que quizás no tenían alguna síntesis en algunas discusiones más finitas de qué hacer con el país o algunas estrategias electorales, pero ante el intento prostituido de la principal líder del peronismo, la presidenta actual del Partido Justicialista, lógicamente hay que salir a defendernos, y es un llamado a la reflexión de un montón de sectores también, que pueden no coincidir con Cristina Fernández de Kirchner, pero que saben muy bien de las irregularidades que hay, y si no lo saben, los invito a informarse, no por los medios de comunicación, sino ir al expediente judicial que se comprobó y que no se comprobó, e investigar mínimamente quiénes son los jueces que están detrás de las condenas y quiénes lo nombraron y lo pusieron a dedo, con quiénes se reunían, qué reuniones tuvieron, son de público conocimiento. Entonces no, nadie se puede hacer el distraído. Es cuestión de, si no está informado, informarse, que se alarmen seguramente como estamos alarmados nosotros, y en el sentido salir a defender la democracia, vuelvo a repetir, porque hay una defensa del peronismo y de la militancia de Cristina, que lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo. Pero también hay otros sectores que tienen que salir a defender la democracia, porque lo que hoy le toca a Cristina le va a tocar a cualquiera el antecedente legal de que una presidenta que no puede definir sobre las obras públicas, porque el responsable es el jefe de gabinete, por ser presidenta la metan presa. Eso quiere decir que a cualquier presidente de cualquier color político el día de mañana lo van a meter preso porque quieran. Eso no lo podemos naturalizar. Entonces también un llamado a la reflexión colectiva de no naturalizar situaciones tan graves y tan injustas. Un abrazo a todos, y vuelvo a repetir, el miércoles nos parece un día bisagra, importante. Cualquiera que se sienta atacado o enojado por esta situación, lo invitamos a que se manifieste ese día en la calle, este próximo miércoles. Muchas gracias.